Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Muy buenas tardes, continuamos con el programa especial Somos Escuela. Y tenemos una visita muy especial de los ex alumnos de la Escuela María Asunción Guglielmi, mientras que celebramos que somos escuela y ya, como hacíamos entrevistas de HL y al inspector de la escuela también, queremos no dejar de lado en este momento donde ellos nos visitan y preguntarles cómo fue el transcurso del año que tuvieron. Nos contaron de que desde 2011 cursaron en este lugar. Pasamos a presentarlos. Uno de ellos se llama Javier, Basilio, Agustín y Marcos. Vamos a ir entrevistándolos y empezamos por Javier. Si nos querés contar cómo fue tu enseñanza, qué fue lo que te llevaste, qué fue lo que aprendiste en este lugar. Más que nada, nosotros comenzamos en el año 2011. Esta era una fundación que veníamos a terminar el colegio. Yo, más que nada, en mi caso personal, venía para terminar el colegio y para tener una salida laboral. Y con respecto a la enseñanza que nos dieron acá, nos enseñaron, aparte de lo que son las materias y lo que sea el bachiller, muchos valores de vida, ¿no? Nos enseñaron a no bajar los brazos en momentos difíciles. Más de uno acá entró destrozado, de alguna manera decirlo. Más de uno necesitaba ayuda, ¿no? Y yo creo que en este hogar nos brindaron esa ayuda y eso es todo lo que nos enseñaron, ¿no? Y ayudar a los demás también. Y no queremos dejar de lado también que nos informaron que tuviste tu primera historia de amor o quizás fue el paso a formar la familia, ¿no? Sí, con respecto a eso, bueno, yo acá conocí a mi mujer. Actualmente tengo dos hijos con ellas. ¿No querías presentar cómo se llama a tus hijos, tu mujer, no sé? Sí, ella se llama Jimena, que era mi compañera y bueno, nos conocimos acá y nos enamoramos y bueno, tuvimos dos hijos. Ella es el Uné, que tiene 4 años, y ahí está Samir, que va a cumplir 2. Bien, y también no habían informado, ¿no?, que Jimena me parece que tuvo su fiesta de 15, que fue como un deseo que le cumplieron de la escuela, que no es una historia que no queremos dejar de lado. Y nos parece genial, ¿no?, que se hayan conocido acá en el colegio y que ahora tengan su familia formada. Es como que, aparte del sueño que le cumplieron de tener su fiesta de 15 en este lugar, como que se le armó una vida, aparte del colegio, pero también forma parte de acá porque salió de este lugar. Sí, a ella le cumplieron el sueño acá y a más de uno, bueno, también le cumplieron el sueño. A mí más que nada me cumplieron el sueño de ser feliz, porque yo vine, en mi caso personal, vine destrozado, ¿no? Y acá me brindaron cariño, amor, me brindaron un montón de cosas que yo creo que este es mi hogar. Más que nada eso, estoy eternamente agradecido con Grupo Plaza, ¿no?, con la fundación. Esto es lo que sentimos mucho también, como que somos familia, como que lo que no nos dan en casa, venimos y los recibimos acá. ¿No querés dejar alguna enseñanza antes de que te vayas? Yo lo que tengo para decirles a los pibes nuevos, darles un consejo, que a pesar de todos los problemas que cada uno tenga, siempre va a haber alguien que le va a dar una mano. Y que yo creo que acá en esta fundación cayeron en buenas manos, cayeron en el cielo, de alguna manera decir, porque acá le van a dar una mano. Pero también es muy importante que quieran cambiar, ¿no? Y que quieran hacer las cosas bien. Y acá siempre van a tener una ayuda. Que sigan viniendo. Es muy importante que vengan todos los días. Y bueno, nada. Y acá después lo van a ayudar. Tienen que venir. La verdad, muchas gracias, Javier. Ahora, gracias por la enseñanza también que nos dejaste. Porque es algo que también lo sentimos nosotros, que nos sentimos apoyados por la fundación, nos sentimos apoyados por la escuela, por el directivo, por los profesores, nos sentimos apoyados por cada uno de nuestros compañeros también, porque cuando a uno le pasa algo, estamos todos pendientes de qué te pasó, está bien, y siempre nos preocupamos, y eso se ve que viene hace años. La verdad que muchas gracias. No, por favor. Bueno, la verdad que muchas gracias por venir hoy, por pasar el día juntamente con nosotros, con los estudiantes de Plaza. Estamos agradecidos con cada uno de ustedes por las palabras de Javier, porque la verdad que son muy buenas palabras. Y la verdad, muchas gracias. Nos estamos despidiendo con la canción Iluminate. La música es la herencia que le dejo a mi memoria. Esto es para quien quiera. Cada letra, cada frase en mi vida una historia. Exportándolo para que el mundo lo vea. Llegué a mover tu cuerpo con mi flow. Darle sentido en el sonido y transformarlo en hip hop. Mi voz, mi instrumento para poder elevarte. Y en cada fecha de hoy mi ritmo es detonante. Para la pista, manos en el aire. De parte de mi respeto a todos los freestylers. Cada escenario en mí dejó una herencia. Estilo, actitud y un mensaje con transparencia. Yo soy hip hop, mi mente no miente. Pero muchas veces solo ve que hip hop siente. Mantengo firme mi bandera y libre. Mis ideas sin ver lo que otros opinen. Lejos de todos sus complejos, pude dar en cada letra un mensaje completo. Paz, respeto y amor a los elementos. Puños de revolución para forjar cimientos. No te escondas en la sombra, te quiero ver en esta ronda. Dale, quiero que te acerques y puedas decir algo ahora. Todas las personas tienen algo que les apasiona, pero lo mío se llama amor. Y vos tenés el corazón en venta. Al final de cuentas nunca dice nada. Sobran las palabras, faltan letras claras. Al decirlo me convierto en terrorismo. Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza.